las 7 de la tarde. Es 24 de septiembre de 2018. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí, como bien decías, un lunes más en Radio Crash, en Cinefagia FM. Exactamente, otro lunes más. Un lunes ya plenamente otoñal. Estaba yo preparando el programa allí, esperándote. Y veía por la ventana, por la puerta de Radio Crash, como ya silbaba el viento. Me asomaba a ver si te veía venir. Y te... eso... como llovía, como hacía fresquín, hacía así como... me asomé a la puerta, vi que no llegabas y me puse así la chaqueta, como las señoras cuando se asoman a la puerta. Sí, sí. Y nada, ya llegará. Ya. Hace un poco de fresco. Hace fresco. El otoño está llegando. Está el día para escuchar radio, sí. Pues mientras estás acabando de trabajar, en tu puesto de trabajo, en tu casa, relajado tranquilamente con el cafetín, el chocolate o la precena, uh-huh. O la merienda cena. Y nada, pues buen ambiente ya metidos en el otoño, Borja, se acabó el verano ya. Eso es, sí, ya parece que refresca aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Y bueno, pero no por ello va... La actualidad ya está un poco más candente ya hay un poco más de picorcito por aquí ya... ¿Ah, sí, tú lo crees? Bueno, un poquitín más, sí. ¿Tú sí, crees sí. que el verano da pie a que la gente se relaje? Sí, bueno... Cinematográficamente. Siempre en verano... están las películas, las típicas blockbuster, ¿no? Más películas para toda la familia. Uh-huh. Aunque bueno, también se estrenó la semana pasada un poco de blockbuster, esta última entrega de Predator. Uh-huh. Que creo que cosecha unas malas críticas y mala aceptación del público. Uh-huh. Dicen que es lo peor de 2018. Pues bueno, después de ver Jurassic Park, me cuesta creerlo. Venimos con el hacha cargada. Sí. En este inicio de la temporada, ya, Borja. En septiembre, si quieres ya directamente, hoy tenemos un programa muy variadito, como siempre, muy muy mix, muy mezclado. Estaba escuchando la canción que estaba tarareando antes que empezara el programa, que se llamaba La Mío Vaca Pinta. ¿Cuál? La que estaba sonando antes de Cinefagia, ahora. ¿Ah, sí? Sí, La Mío Vaca Pinta. Ah, me gusta esa canción. Sí, ¿no? ¿La conoces? Sí. Ah, ¿la conocías? No, pero me gustaba el soniquete. Que estaba bien, ¿eh? Sí. Le ibas a cenar, de hecho. Sí. Sí, pero bueno. Mix, decimos que tenemos un programa como Mix ahí en Radio Crash. Por eso que lo mismo te suena La Mío Vaca Pinta, que hace poco te estaba sonando la banda sonora de Blade Runner. O sea, esa mezcla, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí un mix musical entre programas que no tiene ningún tipo de filtro ni hay un orden, ¿no? No, es algo completamente, o sea, va aleatorio. Va saltando ahí y venga. Pues eso, el programa de Cinefagia va un poco también, va mezclando temas. La banda sonora que nos acompañará también es un poco mezcla, pero a la vez, ya sabéis que nosotros aquí tratamos clásicos no populares, pero también temas que luego están pegados a la actualidad, que son de hace tiempo, pero que ahora son noticia también. O sea que aquí todo se mezcla. Todo se mezcla, todo confluye y aquí al final en Cinefagia. Somos defensores de que varios gustos, no porque centrarse en un gusto, ¿no, Borja? No. Sino que todo al final... con sus diferencias, ¿no? Pues llega a un uno, ¿no? A un todo que puede ser digerible. Eso es. Sí. Los rusos lo saben bien, que nos escuchan todos los días. Actualidad. Bueno, la pues, taquilla. En la taquilla tenemos datos de la semana pasada, del 14 al 16 de septiembre. Pues tenemos en primer lugar La Monja, como decimos, este spin-off de la saga de Conjuring. En primer lugar, seguida por esta mencionada Predator, que no tiene buena aceptación, ni tanto con el público ni con la crítica. Y después, en el tercer lugar, tenemos un thriller que se llama Todos lo saben, que bueno, cierra este top 3. Es una película española de Asghar Farhadi, que bueno, cuenta con Penélope Cruz, Javier Bardem, y cuenta un poco la historia de Laura, que viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal. Para asistir a la boda de una hermana. Bueno, pues allí lo que iba a ser una breve visita familiar, pues se ve trastocada por acontecimientos imprevistos que sacudirán las vidas de los implicados. Uh-huh. Bueno, tú si tuvieras que ir al cine ahora, ¿qué película te ibas a ver, Borja? Pues posiblemente esta. Sí, ¿no? Esta todos lo saben, sí. Sí, sí, sí. Quizás la que más me sorprende. Aunque, bueno, yo como bien sabe todo el mundo, yo estoy esperando al 7 como de diciembre. Como todos lo saben. Como, sí, porque lo estoy publicando siempre. El 7 de diciembre, donde se estrenará el remake de Suspiria, pero bueno. Bueno, aparte también, un poco en defensa de lo que hablamos el otro día, cuando recomendamos la serie española, un poco, pues que siempre hay que darle una eterna... posibilidad, oportunidad al cine español, ¿no? Evidentemente, sí. Aunque no te guste. No, hombre, yo creo que hay mucho prejuicio, pero autores muchísimo. Como, no sé, como Raúl Sánchez Arévalo o Raúl Arévalo incluso también, uh-huh. Hacen que este prejuicio al cine español se esté rompiendo cada vez más. Uh-huh. Incluso en los últimos trabajos de Alex de la Iglesia, uh-huh. hacen que este prejuicio pues se vaya dinamitando poco a poco. Uh-huh. ¿Quieres que te diga una cosa? De todos lo saben. Para hacer ver a la gente que esta película merece la pena, ya por el director Asghar Farhadi, que tiene una trayectoria bastante notable, evidentemente Carlos Bardem y Ricardo Darín. Incontestables, pero quizás nosotros mismos, quizás hemos puesto en duda a Penélope Cruz en ciertas ocasiones. A veces, sí. Incluso su Oscar. Tiene un Oscar, Penélope Cruz, ¿no? Sí. Por Vicky Cristina Barcelona, me parece. Eso es. ¿Qué dice Carlos Boyero de esto? Dice que siempre reconocible y perturbador Farhadi, por supuesto, pero de Cruz destaca que su actuación también es notable y que encarna admirablemente el vértigo de quien puede perder lo que más ama. Con lo cual, si alguien dice, es que Penélope Cruz, nosotros mismos podríamos decir, o sea, yo mismo podría estar hablando por boca de una persona que dijera, nada, es que Penélope Cruz me da la chapa, no sé qué, pero... Sí, pero, hasta Carlos Boyero, ¿eh? Pero Boyero se rinde ante esta actriz, ¿no? Exactamente, sí. O sea que me gustaría hacer un repaso de Boyero sobre Penélope Cruz. Sí, para a Boyero también un poco, me gustaría, ¿no?, dar un repaso a Penélope Cruz. Sí, creo yo. Bueno, total, que eso es lo que recomendamos. Bueno, primera recomendación. Sí, bueno, luego tenemos un par de noticias por ahí, no te lo puse la esqueleta para sorprenderte un poco, ¿no? Anda. Tenemos ya lo nuevo de J.J. Abrams, sí, se llama Overlord, que se estrenó ayer mismo en el Fantastic Festival de Texas, en su propio certamen fantástico. ¿El certamen propio de? De Texas. De Texas, ¿no? De Texas, sí. De Texas, bueno, sí. No, pensé que era de JJ. No, es de en Texas. Y la verdad que todo el mundo pensaba que iba a estar ambientado en el mundo ese de Cloverfield, que el último de JJ Abrams va unido a esta a esta saga de Cloverfield. Pero finalmente se opta por una película de thriller, terror, ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que los nazis tenían ocupada Francia, y cuenta la historia de un batallón de aliados en esa región concreto, y que, bueno, todo enmarcado un trasfondo bélico, como es evidente, pero también con tintes de thriller y de terror. Anda. Y la verdad que tiene muy buena pinta este Overlord. Pues no sí. Sé cuándo llegará aquí todavía, pero bueno. Espera, el próximo 9 de noviembre estará en nuestros cines. Ah, ahí bueno. Está ahí. Y bueno, apuntamos. Pues sí, además, bueno, fans de JJ Abrams, desde que cuando no lo conocía nadie, ¿no? Cuando hacía Lost ahí, era J.J. Abrams y su productora Baz Robot, y decías tú, este chavalín, este friki es de los nuestros. Sí, además tiene un aspecto muy físicamente, se me recuerda mucho a Scorsese físicamente. Con esas gafas de pasta, con ese pelo así un poco indomable también, ¿no? Y ese... No sé, origen judío también. JJ Abrams, puede ser, ¿no? Pues igual. Tiene pinta. Igual. Sí. Pues nada. Aunque su cine, evidentemente, no tiene poco que ver con el de Scorsese. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, Borja. Esa era la sorpresa en tu sección de actualidad, ¿no? Sorpresilla. ¿Qué te parece? Y ya has hecho una recomendación, la de Overlord, que evidentemente siendo de JJ tampoco va a hacer... No necesitará de nuestro programa, ¿no? Para no tener mucho éxito, ¿no? Eso es. No estará tan bajo. Pero antes de hacer más recomendaciones, podemos hablar de El paso de Danny DeVito por San Sebastián, siempre cargado de buenas declaraciones, buenas intenciones, porque Danny DeVito es muy de los nuestros, ¿eh? Sí, porque aquí habla... Desde los inicios. Habla un poquitín de la corrección política y de Pulp Fiction, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquitín, amplíanos esta noticia. Eso es. Bueno, se mete un poquitín en el ajo de la corrección política Yo no sé al hilo de qué exactamente, sería lo que le preguntó el entrevistador, pero bueno, él dice que hoy en día pues le da la sensación de que películas que hizo él, como La guerra de los Rose o Tira mamá del tren, pues que no iban a tener problema. Hay mucha gente que intenta volver atrás para decir, es que si hoy se rodará esto o lo otro, ¿no? Uh-huh. Y luego hace una sentencia bastante interesante, que esto ayuda también, porque aquí si metemos ya corrupción política, metemos ya el humor, ¿no, Borja? Los límites del humor. Los límites del humor y la comedia, que está tan sí. en boca de todos, ¿no? Y dice que también puede hacer que lo que se recuerde al público que si hay algo, si de algo se está abusando, pues entonces quizá o sea, hacerlo bien está permitido, pero abusar pues puede uh-huh. afectar a unas personas, ¿no? Entonces, esa manera, pues entonces hace como que al hablarse de ello, pues que se marque, ¿no? Uh-huh. Es en plan de, bueno, está bien hacer una pequeña broma o de vez en cuando llevarlo, pero bueno, claro, vas a estar todo el rato dando oprimiendo a colectivos, ¿no? Claro, pero de vez en cuando, y eso te hace pensar que esos colectivos, pues tienen sus cosas y, uh-huh. oye, es una buena reflexión la que hizo Danny DeVito, ¿no? Sí, también, y porque cuando si haces una cosa tabú también, uh-huh. yo qué sé, creas ahí como un aura de yo qué sé, de misticismo, que no sé, uh-huh. esto no se puede decir, y entonces le das más importancia a lo que realmente tiene, ¿no? Sin embargo, sí. con temas como el humor o hacer películas sobre diferentes colectivos minoritarios, puede hacer que lo que todos queremos, ¿no? La normalización de esta problemática. Claro, claro, claro. Mm. Pues nada, la verdad es que el bueno de Danny DeVito, que siempre, bueno, yo desde que conozco su faceta fuera de las pantallas, más me gusta. Y luego contaba historias sobre Pulp Fiction y Reservoir Dogs. Ojito a ese Quentin Tarantino dándole la chapa a Danny DeVito y diciéndole: Danny DeVito, espera, déjame leer lo que me vas a mandar. Le tuvo que cortar incluso al propio Quentin Tarantino. Y luego ya eso, luego ya se claro, es que se leyó el guión en una noche. Sí, ¿eh? Dice, estamos hablando de Reservoir Dogs, ¿no? Porque sí. él es productor. Sí, sí, sí. Eso es. Es que la influencia de DeVito en el cine, aparte de que todos lo descubrimos con alguien voló sobre el nido del cuco, uh-huh. haciendo de loco, ¿no? Pero tiene una importancia muy, muy relevante en el cine en cuanto a producción y a dirección incluso. Y bueno, muchos éxitos, como por ejemplo Gattaca de Andrew Niccol del 97, sí. Man on the Moon de Milos Forman, Erin Brockovich. Se metía ahí. Sí, ayudó a que esas producciones fuesen adelante. Son auténticos clásicos. Sí, hay veces te encuentras con la producción de Danny DeVito, eso que está haciendo ahora Borja, mm. en películas que sí, sí. en principio nunca sabes. Estamos hablando de que él quería, Quentin Tarantino quería participarse en Reservoir Dogs, pero ya la estaba montando. Y mientras montaba Reservoir Dogs, Quentin Tarantino le hablaba a Danny DeVito de Pulp Fiction. ¿No? Entonces eso, bueno, fue cuando leyó el guión y dice que se lo leyó una noche y que se partió el culo de risa, literalmente, sí. dice Danny DeVito. Y luego estuvieron en el empeño de sacar a... Bueno, estábamos hablando antes de sacar del ostracismo, de que si necesitábamos que JJ le ayudara, pues Tarantino es recordado por ayudar a actores en que están un poco fuera de la onda. Y cómo contrataron a Travolta, que nadie lo quería. Uh-huh. Y nada, pues esa fue esa pequeña historia, ¿no? Vimos aquí No se suele asociar a Danny DeVito con Quentin Tarantino, por no, pero mira, sí. Uh-huh. Quizá Danny DeVito está más relacionado con un tipo de cine más de comedia, más familiar, ¿no? Uh-huh. Pero no lo sé. Vemos aquí la figura del productor quizás más amable, ¿no? Que por ejemplo, Dino De Laurentiis, que era, uh-huh. yo que sé, alguien más disco, lo más... más con más carácter. Aquí vemos un Danny DeVito que a priori que es, pues parece más afable, ¿no? Uh-huh. más cercano que De Laurentiis. Sí. Bueno, Hollywood sí. Danny DeVito echa un poco de menos ese antiguo Hollywood y cuando se le pregunta por la situación política americana, pues dice que bueno, aquí el entrevistador le dice que no tuvo reparos en elegir bando. Es un poco como siempre hacer una distinción entre dos bandos, que es mentira, porque hay gente que lo está haciendo bien y gente que lo está haciendo mal. Y él se dice pertenecer a la lucha contra el gobierno. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Lo que estás diciendo tú también, Borja. Pues que ayudando documentales, películas independientes... Sí, por ejemplo, que tienen, lo último de Michael Moore también lo apoya bastante. Sí, sí. Con importantes mensajes sociales, eso, que tienen un sistema que está totalmente roto y del que hoy hablaremos también un poquitín hablando de nuestras distopias y que no puede mantenerse. Y bueno, él se encarga un poco de darles visibilidad, ¿no? Y ahí está el bueno de Danny DeVito. Ahí está. Siempre. Yo creo que a Danny DeVito. ¿Sabes que andaba por San Sebastián sin escolta y sin nada, ¿no? Bueno. Si aparece por aquí por Gijón un día y lo asaltamos. Lo traemos para acá. Y le damos la chapa, ¿a poco que mejoremos el inglés, ¿no? Sí, sí. Yo creo que podremos ser capaces. Pues nada, Borja. Y lo último de Danny DeVito. Él es de Asbury Park. Ah, mira. Ojito. Como nuestros compañeros. Sí. Y entonces, evidentemente, estará la ciudad ahí. Son muy buenos conmigo, dice, claro, normal. Y que va muy a menudo. Y entonces hay allí una especie de festival. Un festival local en Asbury Park que lleva su nombre. Y también, ¿sabes quién es de Asbury Park? Sí. Donde se desarrolla, bueno, una película muy mítica. Uh-huh. Clerks. Clerks también allí, se ¿no? Se desarrolla en Asbury Park. Uh-huh. Uh-huh. Pues oye, pues se me está ocurriendo proponerles a Gonzalo y a Nacho... Un crossover, ¿no? Con... Bueno. Con Danny DeVito, Clerks, la música que sí. acompaña estas películas, pues estaría muy bien. Artistas de allí, del propio Asbury Park, ¿no? Sí. Y si dice que tiene una playa, no, le dijeron decir entre un banco y un busto, y dijo que no porque un sitio donde se cagaran las palomas que no le gustaba. Pidió que le dieran la otra opción era una playa, pero no podía ser la playa, y al final le dieron un día. Y todos los 17 de noviembre es el día Danny DeVito en Nueva Jersey. Ah, muy bien. Sí, en este menudo especial acabamos de hacer a Danny DeVito, ¿no? Sí, una un cara momento, B casi. En un momento. Pero bueno, bien lo merece, Borja. ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, tengo la última. Ayer, la semana pasada, traíamos que decíamos que había las primeras imágenes de Joaquin Phoenix como el Joker. Uh-huh. Pero sin maquillar. Y ya tenemos las nuevas imágenes de Joaquin Phoenix maquillado. Uh-huh. Te la pegué ahí en la escaleta, no sé si la veo. La veo. Y no sé qué te parece. Bueno, un poquitín a la antigua, ¿no? Sí. Sí, eso es la sensación que me da a mí. Sí, sí. Yo ya tengo hype también con este tema, porque yo me ilusiono, soy como un niño, enseguida me ilusiono, y la verdad que pinta bien. Espero que sea una película negra, oscura, thriller, cercana al terror, más que una cosa así comercial, comiquera, como fue el último con Jared Leto. Pero bueno, espero que sea una película así oscura y que coja el testigo que inició Heath Ledger con su Joker. Sí, bueno, cuando vemos un Joker, claro, yo siempre recuerdo un poco al Jack Nicholson de tal, sobre todo por lo del tema de la boca y sí. esa deformidad, esa boca alargada. Aquí vemos a un Joaquin Phoenix que bueno, está pintarrajeado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Parece que no tiene mucho aspecto de que le haya pasado algo en la cara. Sí, nada, de momento parece que está bastante, no tiene ninguna, pero bueno, estamos hablando que es un inicio, ¿no? Que quizá al final de la película quizá sí que esté más deformado, no sé, o más operado. Sí. No se sabe. Pues nada, Borja, yo creo que con esto, 7:20 ya, aquí en Cinefagia FM, en el 105 FM de Radio Crash, en Radio Almaina en el 88.5, para todo el mundo a través de la web, podemos ya despedir esta sección de actualidad / especial Danny DeVito, que cada vez que hablamos a mí más me gusta, y con estas últimas declaraciones yo no voy a hacer recomendación porque ahora mismo no se me ocurre todo en general ¿De Danny DeVito? No, en general de... Ah, bueno, de Danny DeVito por supuesto que de todo. Yo decía algo que me viniera a la mente de pero últimamente no pude. Yo todavía vi Deadpool 2. Ah, estuviste viendo. Me gustó mucho también, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Sigue. Mucha comedia ahí, ¿no? Mucha comedia, muy... muy mucho ahí... Lo que decimos, ¿no? Que mucha sátira y mucha broma entre... Eso. Entre films y entre actores también, ¿no? Sí. También sí, ¿no? Un poco eso, que hablábamos ahora de los límites del humor, que no por alguien... por reírse de un colectivo minoritario, pues eso lo que hace también es normalizarlo, ¿no? Claro. No crea un estigma más grande sobre lo que realmente tiene. Pues sí. Vamos a decir ya, Borja, porque mira, se me pone... Mira, se me pone la piel, se me pone el vello, se me eriza. De Sulibellas. Sí, porque no hemos elegido la banda sonora y tú me elegiste una y yo te puse... Es parecida, no es la misma. Lo vamos a decir ya, hoy nos acompañará la banda sonora, iba a decir de la franquicia Ocean's Eleven, pero no. Es de Ocean's 8, que es la última película de la franquicia, protagonizada por mujeres. No te imaginarás qué canción, una de las canciones que acompaña a la película. Sorpréndeme. Es esta. Esta Black misma. Case. Los Black Case con el Golden de Sailing que acompaña nuestro inicio siempre. Pero la pondremos, ¿no? No. Pero también está... Suspiria, no me jodas. No, eso sería muy bueno. También está esta otra. Sí. O sea... Z top. El renegrón está ahí, ¿no? está latente. Pues ni. Yo creo, dejamos esta. Venga, dejamos ZZ Top y volvemos ahora con el clásico no tan popular aquí en Cinefagia FM. Just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. Una semana más en el clásico no tan popular, hoy aquí en Cinefagia. Borja entró al videoclub, como hace... Pues entré de verdad, ¿eh? Hoy fue así. Un día sí y otro también. Hoy fue así. Mete la mano, le pregunta a Manuel, no por ese orden, siempre, y hoy nos saca, si digo de la chistera me estoy creciendo un poco, ¿no? Sí, sí, si sí. Digo de la chistera. No, no, no es en chistera. Saca simplemente, pues bueno, de la estantería, ¿no? ¿Qué sacaste hoy de la estantería, Borja? Pues yo traje una película de Giuseppe Tornatore, este autor italiano que nos encandiló con Cinema Paradiso a todo el mundo. Se trata de una película que viene 10 años después, en 1998. Una película que queda un poco desconocida. La primera película de habla no inglesa, vamos, no era una producción, no era italiana, no era italiana la película. Y se trata de La leyenda del pianista del océano. Una película, como decimos, del 98, en el reparto se encuentran Tim Roth, Brittany Urbines, Melanie Thierry, Bill Nam, Peter Vaughan. Bueno, la verdad que un reparto bastante interesante. Y después, pues nada, pues la película tiene muchos aspectos de los que nos gustan mucho aquí en Cinefagia, por ejemplo. Cuenta una historia. La película comienza con un trompetista que ya intentando empañar su saxofón, su trompeta, perdón. Bueno, pues dice que nadie es pobre del todo o nadie se queda con nada si tiene una historia buena que contar. Entonces aquí nuestro trompetista empieza a contarnos una historia que quizá sea leyenda, quizá sea una fábula, quizá sea algo de verdad. Y cuenta, pues empieza a contar una historia muy peculiar sobre un niño que nace en un barco y que de repente descubre que tiene un don, tiene el don para tocar el piano. Y vamos, nunca tocó suelo, y suelo firme, digamos. Y bueno, pues vemos cómo va desarrollando ese don, esa virtud, pero sin saberlo explotar, ¿no? Como es algo para sí mismo. Y bueno, tenemos un trailer por ahí que nos pone un poco en situación. ¿Era ese gesto que me hiciste era para el trailer, Borja? No. Era, el chicle. Ah, ¿que se nota? Sí, joder. No nos llevamos ondas con esto, tampoco. Sí, no, ¿qué más da? Creo que estaba mascando, sí. Y me estabas oyendo, ¿no? Sí, es que me estaba siguiendo la pinza. Y te estaba rayando, tío, sí. La cabeza, ¿no? Bueno, pues escuchamos el trailer y me quito el chicle. Los ricachones no sueltan nada más que colillas y pañuelos sucios. No olvidan nada que no sea deberte dinero. ¿Qué demonios haces tú aquí? ¡Eh, Dani! ¿Cómo vas a llamar al niño? Lo encontré el primer mes del primer año de este condenado siglo. Así que le voy a llamar... ¡Novecento! He oído hablar mucho de un chico. Se supone que nació en este barco y nunca se ha bajado de él. ¡Qué locura! 20 años sin poner el pie en tierra. 27. Dicen que ese tío hace una música como jamás se ha oído. Yo también he oído hablar de él. ¡Al piano! ¡Danny Goodman de The Lemon 900! ¡El mejor! Quiero conocer a ese caballero. Dicen que toca el piano de maravilla. Usted es el que inventó el jazz, ¿no? Eso es lo que dicen. Y tú eres el que no sabe tocar sin tener el culo sobre el océano. El mundo está ahí fuera. Solo hay que cruzar la pasarela. Unos pasos de nada. ¡América! Deja este barco, cásate con una buena mujer y ten hijos. Esas cosas de la vida que no son inmensas, pero merecen la pena. No hay límite, señor Nove. ¿Le importa que le llamen Nove? Nací en este barco. Y el mundo ha pasado ante mí de 2000 en 2000 pasajeros. Bueno, pues ahí escuchábamos el tráiler de esta película que nos retrotraía un poco a los tráilers de toda la vida, ¿eh? Sí, siempre sí, cuando sí. Vemos un tráiler clásico, casi siempre de todos los clásicos no populares, y en este caso, poniendo en situación, como decías, Borja, tampoco contando mucho, y bueno, ese doblaje original y esa banda sonora de Ennio Morricone por el fondo, es una película preciosa y muy para poner, estaba pensando yo, pues poner esta película ahí en cine al aire en este verano que pasamos, ¿no? Sí, sí, puede ser. Pega mucho, ¿eh? Tiene la nostalgia también, como tenía esa eso, sí. Parte nostálgica de, uh-huh. de Cine de Paradiso también. Claro. Puede incluso caer un poco en la sensiblería, pero si la vemos hasta el final, vemos cómo esa sensiblería se convierte en todo un espectáculo de cine de verdad, ¿no? Porque vemos la reflexión de por qué no baja de... Claro. No quiere bajar del barco este uh-huh. protagonista, 900 que se llama. Claro, sí, algo tan original también, ¿no? Sí. Pues pasarse toda la vida viviendo allí desde que naces, no conocer sí. la tierra y sí. pues lo que le va contando la gente. Y además, el Elrod le da un punto un poco infantil, uh-huh. un poco como de ingenuidad, ¿no? Vemos uh-huh. ese, por ejemplo, para compararlo un poco, ¿no? Del humor que tiene Wonder Woman, uh-huh. ¿sabes? Que ella vive en la isla y de repente va a la... y no entiende los juegos sexuales que tiene con... o sea, juegos sexuales, no, juegos eróticos, uh-huh. o sea, la seducción, uh-huh. las reglas de seducción. Pues algo así le pasa a Eli Roth en cuanto a relaciones personales. Uh-huh. Hay una alegoría muy, muy, muy... muy guapa aquí en la película, por ejemplo. Uh-huh. Él toca según ve a la gente, ¿no? Ve a la gente y empieza a tocar. Uh-huh. De repente se enamora de una chica. La chica, de hecho, se llama en la película. Uh-huh. Y él ve a la chica como ve el mundo, ¿no? Uh-huh. A través de los ojos de Pedro Camarotes. Entonces hay una imagen que la observa mientras toca y la ve a través del camarote. Uh-huh. Y es algo que está tan cerca y tan lejos y, bueno, así es como ve la vida este 900. La verdad es que la película, decimos también, esto que estamos hablando de el ambiente y la ambientación y todo, está narrada a modo de flashback cuando el trompetista se la cuenta a la gente. Sí. Entonces al principio parece que es también como si fuera en plan una leyenda, ¿no? Os voy a contar la historia de una persona que nunca ha salido de un barco y tal. También ese aspecto también... De hecho, cuenta la historia de varias personas y dice... Me gusta. A este también le gustan los cuentos y él se enfada porque no es un cuento, porque es él vio a la persona de verdad, conoció a la persona y fue su mejor amigo durante los mejores años de su vida. Claro, claro. Entonces, como la banda sonora es un espectáculo también y tiene una de las mejores escenas, una de las escenas más divertidas del cine, que es un duelo de pianos. Y eso está en YouTube, la podéis ver tranquilamente, que no sé si está la película, pero es una de las escenas más divertidas y vamos, que te deja... Sí. Vemos ahí un poco la soberbia del genio también, ¿no? Que vemos en un principio una persona muy humilde que no quiere... explotar su creatividad y su don, pero en este momento de la película sí que vemos cómo el ego del genio sale a relucir y vamos, lo hace con toda con todo su esplendor. Sí, la verdad es que es una película que es la segunda película de Giuseppe Tornatore después del Cinema Paradiso, y la verdad es que la plantea de esta manera. Tiene todos los ingredientes de ser como una especie de... La típica película que se lleva mogollón de premios, muy aclamada por la crítica. En cambio, es el clásico, para como siempre, ¿no? Es una película pura de clásico popular. Es del 98, casi sí. 2000, ahí rozando los 80 y los 90, en los que siempre nos movemos en el clásico, casi siempre. Y tiene todos los ingredientes y al final, pues bueno, no es muy, muy, muy conocida por el gran público, ¿no? No. De hecho, yo llegué a ella, por ejemplo, por vídeos de YouTube, haciendo eso que te pones listas aleatorias y tal. Sí. Y te sale la escena esa que comentábamos del duelo de pianos. Claro. Yo de hecho, no la he visto y tú la conociste, o sea, la viste hace poco. La vi hoy de tarde. Pero no la habías visto. No. Ah, tampoco la habías visto. No. Claro. O sea, tú date cuenta, y eso es a lo que voy también, Borja, como este programa a veces hace un poco de autoterapia, sí. Porque nos lleva a conocer películas que tendríamos que pensarlo. Bueno, está Tim Roth, que por cierto, en Roth estaba pensando que el típico actor al que pongas lo que le pongas lo hace. Sí, o sea, sí. No piensas ningún papel que Tim Roth no encaje bien, ¿no? No, normalmente últimamente hace más... Es un tópico, pero es la versatilidad de Tim Roth es... No, hace muy bien de malo, pero también, mira, por ejemplo, con la Four Rooms hace de botones y quizá esa ingenuidad también se ve en esta película, ¿no? Ese punto naif de sorprenderse por todo, es alguien que no vio mundo, pero bueno, tiene un don que no es consciente del don que tiene. Claro, él sabe lo que le gusta. Esa humildad, ¿no? Exactamente, claro. Esa humildad que luego, como decimos... Es un buen planteamiento también porque, claro, sabes que tienes un don, pero no es como si estuvieras en el mundo real, que luego, pues eso ya, bueno, te condiciona un poco a ti, condiciona a los demás, ¿sabes? Sí, tienes ahí como un estatus que tú te das, pero... Bueno. Y además se ve tentado muchas veces por su amigo, el que interpreta a Pruitt Taylor Vines, que de hecho salió el otro día en nuestro clásico no tan popular. También, y este hombre... Le tienta mucho porque, oye, pues tú eres un don, claro, él sabe de su don y es consciente de ello. Y piensa que eso en tierra puede ser un hombre que, bueno, tú no quieres tener fama, no quieres tener dinero, no quieres ser... Sí, encima te va planteando, tal, pues eso, dilemas morales, ¿no? Una película que lo tiene casi todo, ¿no? Insiste mucho en este tema y el otro, pues como se pasa un poco hasta un desenlace final en que Novecento explica los motivos por los cuales no quiere... Y esta película también viene muy bien a colación de mucha gente que tiene un don, o no tengo un don, que tiene unas cualidades muy especiales, o cualquier persona que tiene algo especial, o algo que le hace única, ¿no? Y quizá que no es consciente de ello. Entonces, bueno, esa forma también de sacar a relucir tus encantos o tus características o con lo mejor te define, ¿no? Para aportar a la sociedad. Pues la verdad es que Borja, muy bello me parece. El clásico no tan popular de hoy, una película que yo voy a ver ya en breves, o sea, de las cosas que me pongo en hacer rápido y que seguramente si tú la traes aquí, encima ya la has visto, pues de recomendar mucho. Tanto esta película como Cinema Paradiso guardan en ese envoltorio de nostalgia y de esa gente anclada en el pasado, también guarda un resquicio de malestar, ¿no? ¿Sabes? Porque, joder, por ejemplo, el tío de Cinema Paradiso vuelve a y lo ve todo destruido y todo lo que fue, que él se imaginaba. Y como decía... Sabina, que cualquier sitio donde fuiste feliz no deberías tratar de volver, ¿no? Claro, sí, que, para no... Que ahí, ya te entiendo. Hay mucha nostalgia, hay unos años vividos, pero que el tiempo pasa y las cosas cambian. Y quizá cuando fuiste, donde fuiste feliz, pues ya no... Ya, ya no, y luego el no enfoque puedes, se estropea. Se estropea todo, sí. Pues tiene una parte... Uh-huh. De nostalgia, pero la mala, de una parte bastante triste en esta película. Claro. Bueno, también es la primera que filmó el director en inglés. Y además, este también homenaje a esa gente que viajaba de aquella en Estados Unidos. Y es como si fuera también pues su primera película en tratar de ir a conquistar el sueño, entre comillas, no sé las aspiraciones que tenía Tornatore de llegar a Estados Unidos. Ya tenía un Oscar por película extranjera, pero bueno, también hace una especie ahí como ese paralelismo, ¿no? Sí, sí, sí, hace un homenaje a todos esos italoamericanos que... Y no, esos italianos que se convirtieron en italoamericanos. También. ¿No? Con esa... Que han visto en numerosas películas, incluso en El Padrino 2, que vemos esa, sí, ese, esos barcos llegar a Nueva York y uh-huh. eso, que atisban la Estatua de la Libertad al fondo, y bueno, y todo eso lleno de ilusiones y tal. Y en contrapunto, pues tenemos a 900, que solo quiere tocar su piano en su gran barco, ¿no? Exactamente. Piano de 88 teclas, Borja. ¿Tú sabes 88. Que tu piano tenía 88? Pues lo supe hace 3 horas que vi la película. Pueden ponerle una menos, una sí. más, ¿no? Y el, bueno, una cifra un poco... Tiene una, hacia ahí. Una conversación, bueno, casi al final, para no desprender mucho, que sí. En su mundo tiene 88 teclas, ¿no? En su, sí. en su piano. Y con esas 88 teclas puede tocar toda la música que quiera. Son infinitas combinaciones. Sin embargo, en el mundo hay infinitas combinaciones, pero... Que él no puede hacer música con un piano infinito, ¿no? Claro. Esa es la alegoría, dicotomía que hace ahí con el mundo, o sea, claro. Ese símil que hace con el mundo real. Claro, claro. Hay más de 88, más difícil para controlar, por eso el miedo que puede tener el protagonista, ¿no? De elegir y salir fuera elegir y verse. Un camino, otro, sí, una calle, otro. Que el mundo se le eche encima. Eso es. Pues nada, una buena reflexión. Y lo que nos pone aquí, Borja, un artículo sobre el que estuvimos un poco hablando de este clásico, que es un cuento sobre la música y la vida, ¿eh? Eso es, sí, sí, sí. Sí, sí. En este reportaje que tenemos aquí, que donde saqué algo de información, me llamó mucha atención eso, el título sobre todo, ¿no? Que, sí, sí. que es como nuestro programa, que habla del cine y la vida, pues aquí habla de música y de la vida. Sí, muy bien contado, además muy al grano. Y la verdad es que, bueno, nos ayuda un poco a desgranar el clásico de hoy, ¿no? Uh-huh. Una película que recomendamos a todo el mundo. Seguimos con bandas sonoras, Borja. Yo estoy mirando la lista y estoy alucinando porque hay temas. Yo tengo como un RDO de J, que llamo yo, así en plan, hablando de egos un poco, de oro de Jairo. Es mío y lo considero que tiene canciones que son de oro. Y hay en esta lista, aparte del hablamos del Gold of the Sailing, del de CDZ Top, están también 3 que tengo yo en mi recopilatorio. O sea que la banda sonora esta lo peta, ¿no? Top. Sí. Y además, como vamos a hablar de inteligencia artificial, de robotes y de cosas, pues vamos a continuación a escuchar un tema de Gorillaz, que es un grupo así un poco... No es de carne humana, ¿eh? No, es muy electrónica. Electrónica. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Cara B. Sobre mojado. Como venía con lo del chicle, pues entonces pensé que podía ser otro efecto para nuestra. Ahí al final el silbidito, El silbidito es como el retroceso hacia arriba de la gota, ¿no? En la escena de la película de hoy de la leyenda del pianista sobre en el océano. Había una, bueno, caían gotas de repente y yo me puse otra gota y yo, lo hago igual. Y me puse a hacer la gota. Lo hago igual. Lo puedes poner en el currículum ya también. Me puse a hacer la gota, la gota me sale. Máster en cuidados proactivos, sí. En enfermería, la gota. Hago la gota. Hago la gota. ¿Cómo que haces la gota? Bueno, Borja, nos vamos, como decíamos antes, aquí se habla un poco en la película, en el clásico Nota Popular. Decíamos antes, el principio del programa, ¿no? Que vamos a hablar temas clásicos de hace tiempo, temas, pues bueno, que hoy trascienden hasta nuestros días, un poco la inmigración, ¿no? Uh-huh. Toda esa gente que iba en barco a buscarse la vida ahí a Estados Unidos, la gente que se la busca ahora. Y ahora nos vamos a algo que está muy ahora en el presente, ya en 2018, que es pues robots, inteligencia artificial. ¿Qué va a ser de nosotros cuando ocupen nuestros puestos de trabajo? ¿Nos van a querer conquistar? ¿Gente que se coge un robot para cortar el césped y que le coge cariño al robot y que le pone... Porque lo corta bien, ¿no? Porque lo corta bien y le pone incluso unos horarios. Porque piensa que es como un humano, entonces dice que como empiezan a hacer sindicatos ahí los robots. El sábado no trabaja, tiene sus 8 horas, o bueno, pues se le recae la batería. Exactamente, o la rumba en casa también. Pues quien no tiene una rumba ahora y bueno, quieras que no, pues siempre todo el mundo ha jugado un poco con la rumba, ¿no? Se le da un poco de vida que no tiene, ¿no? Sí. Y el temor a los robots, pues empezó con Terminator, ¿no? Bueno, yo creo que empezó también antes, bueno, supongo. Uno de los que, sí, de los que más miedo metió al tema de que los robots nos iban a controlar fue Terminator. Es mítico, Skynet, sí. Y HAL 9000 también. Se está abriendo Odisea. Ahora mismo la cabeza. No sé si se te ocurre alguno más. Sí, bueno, yo creo que mucha serie B de por ahí de los, uh-huh, de los 70, incluso, uh-huh, en el boom de ciencia ficción de los años 40-50, uh-huh, yo creo que hay alguna película que habla sobre esto, sobre la inteligencia artificial, sobre, uh-huh, todo con novelas sobre de el Yo Robot, de Asimov, ¿no? Asimov era Yo Robot. Sí, también. Las leyes de Asimov, por supuesto, también. De Asimov, que tuvieron una repercusión enorme en la ciencia ficción. Y sobre todo en el tema de inteligencia artificial. Pero bueno, yo que sé, creo que uno de los máximos exponentes es el HAL 9000, que como vemos una mente totalmente perversa, nula, psicopática, sin empatía por nada, que atenaza la vida de los pobres astronautas. Pues sí. Terminator, todos pensamos... De hecho, el propio James Cameron, esto surgió a raíz de una conversación de uno de los... entre los protagonistas de Big Bang, sobre esas famosas fiestas que le gustan hacer a Currapalay, ¿no? De asesinatos. Entonces, Leonard le acusaba a Currapalay de que estaba plagiando Terminator. Y entonces Currapalay decía, bueno, pero también el de Terminator, James Cameron, también plagió esta serie. Y el otro le contradecía, no, pero es que esta serie encima también estaba plagiando o inspirándose en una novela. Y en el fondo de todo esto estaba el escritor Harlan Ellison, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustó un poco esto, entonces digo, bueno, se lo voy a proponer a Borja y lo vamos a tratar distendidamente en una cara B, así, sin preparar así mucho, pero bueno, contando un poco estas anécdotas, ¿no? Sí, después del éxito inesperado que tuvo Terminator en los años 80, concretamente en veces en el 84, decimos que Terminator siempre fue una película de bajo presupuesto en un inicio y fue un éxito apabullante en todo el mundo. Y él le quiso dar el punto ese de misticismo onírico y dice que tuvo una serie de pesadillas en la que se le aparecía un hombre e intentaba matarle. Entonces entre se despertó en medio de la noche James Cameron ahí cogiendo el boli. Digo, lo voy a llevar hasta donde pueda. Hizo un guión ahí, ¿no? Algo así hizo. Pero sí, bueno. Sí. Y luego realmente después en una entrevista más tarde admitió que había surgido en realidad de la serie de los 60 llamada The Outer Limits. Traducida simultáneamente como Rumbo a lo desconocido y más allá del límite. Yo, esta serie, no sé si llegué a ver algún capítulo igual perdidamente por ahí. Pues puede ser. En la televisión de cuando éramos jóvenes y tal. No sé si llegó aquí a España, pero sí. Pero esta serie estaba basada en, sobre todo, dos capítulos, que son Soldados del Mañana y El Demonio con la Mano de Cristal, en el escritor, en dos pasajes, del escritor Harlan Ellison, ¿no? De 1934, nacido en y aún 34. Sin fallecer. No, falleció en julio, me parece. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea que tengo aquí artículo que no... Falló. Sí, es verdad. Falleció en julio. Sí, es verdad. Y encima lo habíamos hablado. Sí, sí, sí. Uh-huh. Harlan Ellison, además... ¿Este julio? Sí, sí, este año. Ostras. En 2018. Sí, sí, sí, sí. Un personaje totalmente a descubrir, ¿no? Uh-huh. O la gente que no lo conozca, tiene una larga trayectoria y es admirado y denostado por muchos, ¿no? Tanto por sus ideas. Investigando un poco sobre su vida para hacer el programa, era un defensor de los derechos civiles en América. De hecho, estuvo con Malcolm X por ahí, también defendiendo los derechos de los negros. Y también, pues, siempre... a los defendiendo los derechos de los trabajadores de a pie, siempre poniéndose un poco de parte del más débil, ¿no? Quizás. Uh-huh. O sea, te va a caer bien aquí. Sí. Harlan Ellison. Sí. Bueno, ecologista. ¿Vale? Sí, hablamos un poco ahora de la filmografía, pero si quieres cerramos el tema de Terminator, Borja. Sí. Y lo cierto es que al final... porque, bueno, estamos hablando de que a ti se te ocurre una idea y luego alguien con medios, como James Cameron, la puede llevar a cabo y tú dices, bueno, bien, si llegan los medios, bien. Pero en caso de que tenga mucho éxito, hombre, aparte del reconocimiento, luego, pues que te caigan unos durillos también está bien, ¿no? Sí. Y entonces, al parecer, una especie de demanda de plagio que se saldó favorablemente cuando Harlan Ellison dijo que, bueno, que Terminator que le había gustado mucho, ¿no? Entonces todo hace parecer... Que bien, además el título, el autor fue agregado a los créditos de la película, con lo cual, bueno, pues genial, ¿no? Pues al final todo el mundo, todos contentos, sí. Pues nada, Borja, este es Harlan Ellison, que tuvo ahí su litigio y lo ganó con James Cameron, este escritor, que tuvo también muchas otras inspiración que sirvieron de inspiración para directores, ¿no? De Hollywood y películas y demás historias que se llevaron a la pantalla. Sí, también incluso episodios de Star Trek, por ejemplo, que también... Eso ya sabiéndolo la gente, ¿no? Sí, inspirados también en... También hizo varios guiones para películas, pero sobre todo destacaba por los relatos cortos y las novelas de ciencia ficción. Admirado por muchos, odiado por otros, por sus ideas y sus formas también, ¿no? Por ejemplo, dicen que en su juventud, cuando estaba en la universidad, un profesor le pegó a un profesor y lo echaron de la universidad porque había criticado muy negativamente uno de sus relatos. ¿Sí? Dice que no tenía futuro, no sé cuánto, y después desde entonces le enviaba cada trabajo que realizaba, que le publicaban, se lo enviaba a ese profesor para que darle un poco las narices. Era un poco rencoroso también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Estaba ahí luego metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Bueno, también muchos de los guiones hablan, eso, historias Kaiben llama, ¿no? Sobre los sentimientos humanos, y estoy buscando aquí Borja, y resulta que últimamente estaba ayudando bastante la tabarra con Alfred Hitchcock Presenta, sí, que antes fue La Hora de Alfred Hitchcock, y tiene un guión de Leeson, fue escrito para esta serie del director, ¿no? Sí, Memorias desde el Purgatorio. Memo fue un purgatorio, eso es. En la que participaba James Caan, otro habitual también. Sí, también en 63 una historia suya sirvió de base para Gift for a Warrior de uh-huh. la Ruta 66. Pero bueno, después otros de sus sus trabajos para televisión fueron Who Killed Alex Debs, Quién Mató a Porty Mather o Quién Mató a Andy Seymourth. La verdad es que estamos descubriendo un Harlan Ellison. También sería, en este caso, sería un guionista no popular, un clásico que quizá no sea tan popular como otros y que tras sus historias, pues bueno, ahí tras sus escritos, hay muchas historias interesantes y que inspiraron cosas muy famosas. Sí, hombre, para nosotros igual no es conocido, pero en el mundo literario sí que es un gran... Uh-huh. Sí que es conocido, ¿eh? Sí, uh-huh. que a mí no me sonaba, no tengo que ser sincero, no voy uh-huh. a dar más aquí de tal, pero, uh-huh. pero sí que es un bastante conocido. Sí, bueno, nosotros que nos movemos ahí entre los culturetas y tal. No, por eso que como estamos en el medio, estamos uniendo el desconocimiento de los que son excesivamente cultivados, queremos ahí acercar, tirar lazos, pues entonces, pues bueno, yo creo que está bien, ¿no? Uh-huh. El ejercicio que estamos haciendo. Más cosas de Harlan. Después, Roja, a partir de Outer Limits, o Límites a la Realidad, uh-huh. Y con más, bueno, ya más experiencia, consigue escribir The Price of Doom en el 64 uh-huh. para Voyage to the Bottom of the Sea. Con un seudónimo que es Cordwire Bird, uh-huh. que era su seudónimo. Y en el 66 trabaja con Russell Rose y Clarence Green en su primera película, The Oscar, que está basada en una novela de Richard Sale, y que dos años después vuelve a otra serie, que es uh-huh. The Short Story Do It Yourself Deathful Affair uh-huh. y The Pieces of Fate Affair. Uh-huh. Bueno, no sé mi inglés cómo estará, pero bueno pues eso, entre la época del 66 y 67 se dedica a eso, a pequeños espacios en la televisión. Uh-huh. Bueno, un autor que le gustaba mucho el rollo tricky, ¿no? Borja, que era muy de, pues eso, de historias de ciencia ficción, sí, también hablaba mucho de los sentimientos, por eso ahí también hablando un poco de esa inteligencia artificial, ¿no? Y eso que quería mostrar hoy también un poco a la cara B, el tema de los robots y si es verdad que nos van a conquistar, nos van a hacer mal, que cuánto vamos a hacer que sientan, cuánto somos capaces de o sea, hacia dónde nos van a llevar, ¿no? Sí, de hecho fue guionista de Star Trek, la serie de ficción, uh-huh. y bueno, es la paradoja que Ellison admiraba el potencial de la serie, pero bueno, que sentía desilusionada ante el desaprovechamiento de muchas ideas originales, y bueno, decía que era optimista en principio y que vio el programa piloto, pero que a la vez demostró a la comunidad uh-huh. que la ciencia ficción, y dijo, bueno, pues esa es la oportunidad que tiene, ¿no?, para hacer una buena historia de ese Star Trek. Entonces eligió ser guionista de Star Trek. Sí, bueno, una persona que tanto por sus orígenes, esa soledad de niño, esa búsqueda un poco utópica, ¿no?, de defender ahí sus creencias, pues lo llevó a crear este tipo de historias. Y, por ejemplo, estoy leyendo aquí también una historia sobre la Cuarta Guerra Mundial, o sea, ya como predeciendo, ¿no? Él iba un poco más allá, incluso una historia suya que era como muy parecida al Mad Max que conocemos, ¿no? Que era A Boy and His Dog, o sea, hay ahí como... Sí, sí, sí. Está presente mucho, sí. Sí, es uno de los escritores más influyentes, ¿no? De los años, o sea, del siglo XX, y su repercusión en el cine y en la cultura pop, que es evidente. Sí, bueno, después de todos estos trabajos de los que estamos hablando, regresó a la televisión en el 85 con Nueva Dimensión Desconocida, pero pues bueno, y ahí se veía que era inconformista y bueno, hablaba, la gente le decía cosas sobre la televisión, a él no le parecían bien, era como, yo creo que vivió un poquitín en ese eterno debate con la gente, ¿no? Sí, él decía, él medía 1,67, era muy pequeño, y decía Asimov, precisamente decía él que sí, era muy bueno en cuanto, era muy mordaz, uh-huh. Era muy muy bueno con las palabras, era muy incisivo y tal, pero lo único malo que tenía era muy pequeño. Sí. Pero bueno, sí, así como... bueno, inconformista como era, muchas veces hablando de temas censores que no le dejaban realizar los trabajos que él quería, proyectos también inacabados, como por ejemplo el de Yo Robot, esta película basada en el libro de Asimov, que yo no sé si al final sería antes de que por fin fuera llevado a cabo, puede ser. Puede ser. Pues sí. O sea, en un inicio, Yo Robot era un guión de él que estaba inacabado. Ahora tendremos que indagar a ver qué similitudes hay entre el Yo Robot de Asimov, el libro de Harlan Ellis y la película finalmente de Will Smith, ¿no? Uh-huh. Aquí todo al final se mezcla. Bueno, y al final de sus días, los trabajos más destacados pueden ser, por ejemplo, Babylon 5, donde uh-huh. actuó también, de hecho, y también fue bastante homenajeado como un técnico que iba más poner voz a una grabadora. Bueno, hay sí. diferentes homenajes a... Sí, una vez que ya se va haciendo mayor, y entonces ya, pues cuando te haces mayor, que te apetece menos entrar en disputas, ¿no? Y meterte en esos fregados, pues bueno, ya fue homenajeado muchas veces y a la gente pues lo tiene considerado, pues bueno, como un mítico, como un genio incomprendido, ¿no, Borja? Sí, eso es. Uh-huh. Pero bueno, así es como es el bueno de Harlan. ¿Y qué te parece a ti esto que estamos hablando de los robots, la inteligencia artificial? ¿Tienes miedo? Bueno, pues hay que tener cierto miedo, ¿no? Porque si delegas todo tu conocimiento a una máquina, pues tampoco puede ser bueno. ¿Tú crees que de la que estamos avanzando, a ti que te gusta hablar mucho de la distopía, a mí también, que me gusta verla, comprobarla por todos los sitios, ver cómo se origina, cómo se crea, esa gente mayor con el móvil, esos edificios que se caen, pero que dentro tienen una tecnología puntera, todo eso, ¿tú lo ves cada vez más cerca? Sí, cada vez está más cerca todo esto del tema de la inteligencia artificial. Lo único que, bueno, pasa, hay, no sé, es un fenómeno descrito psicológico, ¿no? Que damos valores personales a cosas inanimadas o incluso uh-huh. animales, ¿no? Que tú puedes tener mucha empatía, respetar mucho a los animales, pero no puedes darle atributos uh-huh. humanos, no puedes uh-huh. humanizarlos. Exacto. Sí, tenemos que establecer la barrera que nos hace superiores. Desde el respeto también, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que comprender eso, ¿no? Sí, que es lo que es, la tecnología es tecnología y uh-huh. los animales son animales. Claro. Luego también tecnología que ayuda. Todos estos capítulos de Black Mirror, por ejemplo, también, ¿no? Uh-huh. Que nos hacen ver sí. la vida que estamos viviendo ahora Y la parte más oscura de la tecnología, ¿no? La, uh-huh. la parte negativa. Sí, sí, sí, sí, sí. La tecnología que siempre nos ayuda, pero... Claro, tendría que haber como una especie de control ya educativo, por ejemplo... Porque yo lo estoy viendo ya, yo me lo tomo ya como un problema muy importante. No es como en plan de, tienes un problema con el móvil y decirlo así de cualquier manera. Pero, por ejemplo, también... Yo creo, tienes un problema con el móvil. En la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, quizá fuera la televisión el problema ese, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que ahora las cosas van cambiando. Uh-huh. Siempre... Sí, pero con la televisión no... Buscamos la... La televisión te entretenía, pero con el móvil puedes llegar a hacer cosas también, ¿no? Uh-huh. O sea, es complicado. Sí, sí, tienes más interactividad y tal. Bueno, uh-huh. hacer un buen uso de las redes y de esas cosas. Sí. La tecnología. Llevarlo a... Yo lo llevaría a la educación. Sí, bueno, a la base. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, no tienes miedo todavía, ¿no? Hasta el 2025, 2030. Hombre, a mí Skynet siempre me pareció... Sí. Sí, sí, sí. Que se giren como para hacerte daño, ¿no? Eso ya es más complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo veía a Sarah Connor ahí, en el sueño ese que tiene, ahí sí. abrazada a la valla y si de repente se quemaba entera, pues a mí me daba miedo. Uh-huh. Bueno, por lo menos, como decía antes Danny DeVito, nos ha hecho tener el respeto, ¿no? Uh-huh. Si nunca nos hubiéramos planteado esto, si nunca hubiéramos hecho este tipo de películas, si no bromeáramos con ello... No nos pararíamos a pensar, sí, sí, sí. Cuidado. Cuidado. Tecnología. Cuidado con lo que programamos. Luego te quedas encerrado en el ascensor y sí, esas cosas. Pues nada, Borja. Hacemos una nueva pausa. Escuchamos otro temazo de esta banda sonora de Ocean's Edge y ya nos despedimos ya, porque son ya las 8 de la tarde. Sí, despega rápida. Cuidado, cuidado, cuidado. You the art, beholding me, I'm not containable. This does happen, it's not. Bueno, la banda sonora de hoy nos da una lección cada vez que la miramos, porque el tema que está sonando, Cállate y déjame ir, ¿sí?, que podía estar muy bien aplicado al hecho de que nos estuviéramos alargando un poco, enrollando ahí, y que fueran las 8 ya, era en plan de venga ya. Hala, pa' casa. Hasta aquí. Un nuevo programa de Cinefagia. Sí. Borja, el 140 ya. 140, madre mía, cómo pasa el tiempo. En esta temporada... ¿Quintas? 5 años ya. Bueno, yo no sé cómo va eso de las temporadas o tal, sí, o si la empezamos en septiembre. En realidad el programa empezó en verano. En verano, en agosto del, sí, 3, del 14. Sí, o sea que bueno. Sí. 4 años. ¿Qué más da? Pero bueno, la temporada empieza en septiembre, ¿no? Cuatro, como quien dice, ¿no? Mediados de septiembre. Sí. Sí. La temporada empieza como los niños al colegio, ¿no? Cuando queremos. Sí, pero largo, o sea, septiembre, parte final de septiembre, sí, un poco, ¿no? Uh-huh. Pues nada, Borja, teníamos... Queremos hablar de estrenos asturianos, pero tenemos que darle un giro. No he podido hablar contigo, no he podido matizar eso. Bueno, y entonces lo dejamos aunque parezca que no, en esta radio tenemos miedo a meter la pata también. Así. Entonces tenemos que tener cuidado. Vale. Tenemos que tener cuidado. Cuidado. No por, sino por herir sentimientos, ¿no? Uh-huh. Sí, por evitar golpes también, quizás. Quizás. Eso me lo tienes que confirmar. No, creo que haya problema. Pero pacífica. Sí, estás braco, ¿no? Estás ahí levantando, no tienes miedo a nada. Levantando hierro. Sí. Pues nada, pues si quieres, nada, que la gente vaya al cine, que no vayan al Burger King, que se hacen los Arango. A nivel de cinema asturiano, eso es lo que podemos decir, ¿no? Sí, algo políticamente correcto, ¿no? que consulten nuestra página, que hoy si quieres ya la digo yo, que es cinefagiafm.wordpress.com, y que ahí en la agenda, pues bueno, en los centros de Gijón, pues siempre se están proyectando películas y que está muy bien. Que sigan los programas de Radio Crash, porque algunos culturales pues también tienen a la gente muy al día de los acontecimientos que se están desarrollando en la ciudad, tanto a nivel de proyecciones de cine, pero bueno, cuando hablamos de cultura pues casi siempre es un poco pues el cine, la proyección de cine, el documental, la exposición, la música, y aquí en Radio Crash pues se tratan muy bien. Y pues nada, eso, que no se dejen influenciar por la televisión y el móvil, Borja, que los apaguen, ¿no? Bueno, no, o que lo utilicen lo pongan en modo tal, o que lo racionen, que lo utilicen con cabeza, que le tengan respeto a Skynet, ¿no? Sí, sí, que se den un repaso por la, para revisionistas. Hoy sería lo dejar la análisis, serían para, no es revisionista, relecturistas, no sé si puede ser, está aceptado algo así, ¿no? Y nada, Borja, si te quieres despedir, aparte de que nos vas a dar las redes sociales, si te quieres despedir con algo más sobre el cine en general, pues, la vida, voy a hacer las redes sociales, jazz, piano, a ver qué me viene a la cabeza. Sí, sí, a ver si me viene algo de la que las estás diciendo. Sí, a ver, algo, dale, a ver. Bueno, las redes sociales son facebook.com/cinefagfm, el Instagram @cinefagfm, y bueno, pues como tú dijiste antes, nuestra página web www.cinefagfm.wordpress.com. pues sí, las bandas sonoras que están todos en Spotify, en nuestra lista. Estabas hablando de temporadas, yo tengo aquí dos listas que son Cinefagia FM volumen 1, Cinefagia FM volumen 2, y luego tengo un volumen 3, joder, ojito. Una lista, un día lo tengo que ordenar. Luego el otro lo tengo sin ordenar. Yo creo que puede ser cuarta, ¿eh? Tengo todas las películas sobre las que estuvimos hablando en Cinefagia, que nos acompañaron con el soundtrack, y las tengo separadas. Nos acompañó últimamente Borja, mira, echamos la vista atrás: El Luchador, Green Room, Yo, Tonya, Beverly Hills Cop, Lock and Stock, The Wall, Pride, Miedo y Asco en Las Vegas, Cero en Conducta, Watchmen, Rogue One, Ready Player One, Jóvenes Ocultos, Austin Powers, La espía que me achuchó, La gran belleza, ole, Casi famosos, Cool Runnings, que esta es la de los jamaicanos, ¿te acuerdas? Que en España se llama de otra manera, para encontrarla. Baby Driver, otra película que tengo pendiente, Borja, la de, ¿te acuerdas? La del chico aquel que iba siempre con el MP3, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, todo peliculazas también, ¿no? Todo clásicos. Te voy a decir yo una frase para despedirlo, a ver si sabes de qué película es. Vale, tú dime la frase y despedimos con eso, y yo despido con la de Danny DeVito, que también me gusta mucho. Vamos a cerrar ya con la banda sonora de Ocean's 8, decir que había temas de Sophie Tucker, Daniel Pemberton, de Black Keys, Curtis Mayfield, Jack White, ZZ Top, Kellys, Lewis, Harry Styles, Kendrick Lamar, Janet Monae, Mia, No Doubt, Elvis Presley, Meryl Streep cantando con Julia... ¿Con Julia quién? Con Julia Walters. La Creedence. The Kings, Gorillaz, Fergie. Aquí no faltaba nadie. Nadie. Está petado. Yo no sé si quieres. Jet, escuchábamos antes. Yo no sé si quieres. No, y te dejo otra lección. Kanye West, Blondie, Call Me. Bueno, ¿te parece bien? Venga. Es una mítica, pero también estaba aquí. Pues dejaremos esa. Sí. Y antes, bueno, a ver si sabes la frase de quién es. La frase Zuka. Me he subido a mi mesa para recordarme que siempre hay que mirar las cosas de un modo diferente. Me he subido a mi mesa. ¿Presidente? No. Se sube bueno, a una mesa. Vale, sí, los el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Eso es. Exactamente. Estamos hablando de la educación, ¿eh? La educación. Exactamente. Lo importante es. Lo más importante, o casi lo más importante, Borja. Y la salud. Pero de inicio, porque tú naces ya con salud. Sí. O sea que al principio la educación. ¿Sabes lo que dice el bueno de Dani Vito? ¿Qué dice? Es que sale bien decir el bueno de Dani Vito. Sí, hay veces que hablamos lo de. No politicéis eso. No, hay que politizar. Politizar para bien. Y dice, los actores ya no tienen el peso de antaño. Todo depende de entidades corporativas. Pero no hay que rendirse. Muy bien, Dani Vito, llamando a la no rendición, ¿eh? al inconformismo. Hay que encontrar esos proyectos interesantes. Y dice, para rematar, me gustaría ver cómo se politiza todo más. Porque politizar, a veces nos equivocamos. Pensamos que politizar es, pues eso, lo que hacen los políticos, los malos. Pero politizar es hacer formas de una determinada manera, ¿no? Popularizar también. Y hacerlas bien, exactamente. Uh-huh. Pues nada, con esto, pues con esto, Blondie. El bueno. Call me. El bueno de Robin Williams y el bueno de Danny DeVito, ¿no? Uh-huh. ¿Buscaremos una peli en la que salgan los dos? No, ahora. ¿Tú te acuerdas de alguno? ¿De Robin Williams y Danny DeVito? Sí. Pues a mí mismo no caigo. Yo tampoco hago estas de doblaje tal. Sí. Pues en Aladdin, en alguna tiene que estar. Algo con Disney. Pues ahí. Sí. Lo buscaremos. Dejamos de ver, es para nuestra gente. Nos vemos la semana Flaver, que viene. Flaver, no. No me acuerdo, pero igual sí. Igual sí. Puede sí. ser. Bueno. El reto. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, Borja. Un placer, como siempre. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego.